Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan, compañeros transserranos? Un enorme placer el nuestro de reencontrarnos en esta propuesta semanal. Estamos saliendo al aire por FM Sierras todos los días miércoles en horas cercanas al mediodía. Y también ten en cuenta que se reproduce los días domingos en horas cercanas a las 3 de la tarde. Así que, ¿cómo andan ustedes luego de esta semanita friolenta en Tras la Sierra, donde ha descendido la temperatura en forma abrupta? En realidad veníamos de unos días otoñales, más bien pintando cercanos al verano, que no quería dejarnos, pero en forma estrepitosa descendió la temperatura. En algunos lugares puntuales se han registrado inclusive temperaturas bajo 0 grados centígrados. Pero en definitiva, me encanta esta estación del año, los colores que va pintando el paisaje transserrano. Realmente es una estación extraordinaria y también ideal para realizar distintas tareas en nuestras chacras agroecológicas, porque hay que prepararse para la temporada más dura, ¿no?, del año. Tengamos en cuenta que a partir de esta época, hasta fines de septiembre, yo te diría, es la época donde se registran las menores temperaturas, cesan prácticamente las precipitaciones, los días son relativamente cortos, entonces prácticamente lo que no hacemos hasta estas últimas semanas de mayo relacionadas con la siembra, básicamente, se torna cada vez más complicado porque se atrasan todas las actividades biológicas, ¿no? Se atrasa el periodo de germinación y emergencia de cualquier tipo de plántula, ya sea en nuestras huertas hogareñas, ya sea las especies forrajeras que sembremos para destinarlas a la producción animal, para la producción tanto de leche como de carne. La época ideal, yo diría que arranca hacia fines de febrero y estaría finalizando en esta época del año. En la medida que se atrase la época de siembra, también se va a atrasar el tiempo entre la siembra y el primer aprovechamiento de cualquier recurso forrajero. Así que bienvenido, bienvenido a la Tierra Fértil. Le quiero agradecer especialmente a todos los oyentes que son, en definitiva, con los cuales nos motivan a destinar un tiempo de nuestra semana para la producción de este programa que ya estamos en el tercer año consecutivo. Ya te recuerdo que arrancamos en marzo del año 2011, o sea, ya pasaron más de 2 años que estamos saliendo al aire gracias a la gentileza de los responsables de esta radio comunitaria, ubicada en San Pedro, departamento San Alberto, al oeste de la provincia de Córdoba. Y si lo quiero dedicar especialmente el programa de hoy a los estudiantes del IPEA 230, eso corresponde a una escuela agrotécnica ubicada en Los Cerrillos, donde la semana pasada tuvimos oportunidad de participar de una reunión muy interesante, intercambiar ideas y experiencias sobre agroecología. Incluso tuvimos la oportunidad de compartir un video muy interesante producido por docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde muestra casos concretos de productores que están obteniendo distintos tipos de materias primas a partir de la madre tierra sin la utilización de agrotóxicos, ¿sí? Desde productores que trabajan 2 hectáreas hasta un establecimiento relativamente grande que trabaja alrededor de 4.000 hectáreas, todos ubicados en el centro y sur de la provincia de Córdoba. Productores que de repente producen hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales, otros que se dedican a la apicultura, otros que realizan los cultivos agrícolas tradicionales, como soja, trigo, maíces. También otros productores formaban parte de ese video realizado por la Universidad Nacional de Río Cuarto, que se dedican a la producción de leche y carne. En definitiva, es un, yo te diría, una herramienta de trabajo que utilizo normalmente para difundir la posibilidad concreta de la práctica orgánica, agroecológica, ¿sí?, a diferentes escalas de producción. Es mentira los que nos tratan de decir que solamente es posible, viable, la producción de hortalizas a escala familiar. Existen cientos, miles de ejemplos concretos en nuestra región transerrana, en la provincia de Córdoba y en todas las provincias argentinas. Hoy te puedo asegurar que podemos llenar nuestras canastas de distintos productos originarios de esa forma más saludable de producir alimentos, sin el empleo de venenos. Así que una dedicatoria especial a todos los estudiantes y docentes del IPEA 230 de la localidad de Los Cerrillos. Y hoy estamos transmitiendo, 22 de mayo, se ha celebrado a nivel internacional el Día de la Diversidad Biológica o de la Biodiversidad. Fíjate qué piola. El tema que decidieron instalar a nivel mundial las Naciones Unidas está directamente relacionado con el cuidado del agua y de la biodiversidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la resolución 55/201 del 20 de diciembre del año 2000, proclamó a este día en particular el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica. ¿Sí? Porque en definitiva el recurso agua es sumamente importante. El agua es vida, nos garantiza la seguridad alimentaria, el agua potable y a su vez tratar de mantener las condiciones sanitarias de todos los seres vivos. Vivimos en un mundo donde los recursos en agua se hacen cada vez más escasos. La demanda de agua supera la capacidad mundial. Además, las sequías y las inundaciones son cada vez más frecuentes. La seguridad del agua es una prioridad en la agenda política y económica, ¿sí?, de muchos gobiernos, ¿sí?, tanto a nivel local como provincial, nacional o incluso en los distintos organismos internacionales. Los ecosistemas regulan la disponibilidad del agua y su calidad. La degradación de los ecosistemas aumenta la inseguridad del agua y perjudica a la biodiversidad. Por otra parte, los ecosistemas son infraestructuras naturales que tienen el mismo propósito que infraestructuras artificiales, como en el caso de los embalses o las procesadoras de agua. Además, los ecosistemas que más influyen en la preservación del agua son los bosques, los humedales, las praderas y las tierras. Sin los ecosistemas, el ciclo del agua, y así como los del carbono y los distintos nutrientes, se verían significativamente afectados en forma negativa. Por ello, siempre insistimos en los distintos programas de la Tierra Fértil sobre la necesidad de conservar cada uno de los recursos naturales: suelo, agua, aire, la influencia de la luz solar, el desarrollo de la masa boscosa en nuestra zona, que tiene tantas influencias positivas sobre el microambiente que generan en una vasta región. Así que bienvenidos a la Tierra Fértil, bienvenidos al Día Internacional de la Diversidad Biológica. Te invito a escuchar la primera pausa musical y ya regresamos con más Tierra Fértil. Canto por vos, te canta la samba y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sandita canta, quieres más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Lo dejé esperando y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Santita canta, no la esperes más. Pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Te recuerdo que tenés la posibilidad de armar tu propio monte de distintas especies frutales, participando de una compra comunitaria organizado por el INTA Villa Dolores. Realmente, si tenés interés en adquirir plantas a un precio relativamente razonable, competitivo, te invitamos a que te acerques hasta las oficinas del INTA ubicadas sobre la avenida Ilia 303. Tenés tiempo hasta fines del mes próximo, fines de junio, para efectuar la compra anticipada de distintas especies frutales como duraznos, ciruelos, almendros, manzanos y también algunos frutales de frutos secos, como el caso también específicamente de los nogales, que están perfectamente adaptados a las condiciones de suelo y clima de nuestro valle de Tras la Sierra. A su vez, todavía tenés tiempo para efectuar la siembra de distintas especies hortícolas adaptadas a esta época del año, como en el caso de algunas leguminosas. Básicamente estamos hablando de arvejas y habas, que todavía quedan disponibles algunos paquetitos de semillas que normalmente te entrega el programa Pro Huerta. Así que te invitamos a que te acerques a nuestras oficinas, ahí te va a estar recibiendo nuestro compañero de trabajo Hernán para darte toda la información necesaria relacionada con la compra de las distintas especies frutales y con la provisión de semillas de hortalizas. Repasando el calendario agrícola astronómico, tengamos en cuenta que a partir del domingo próximo, domingo 26, tenemos un nuevo periodo relacionado con la fase descendente. Eso nos estaría indicando que desde el punto de vista cósmico se estarían dando condiciones óptimas para retomar los trabajos relacionados con la siembra y el trasplante de distintas especies hortícolas, como así también de las diferentes hierbas aromáticas y medicinales adaptadas a las condiciones agroecológicas del valle de Tras la Sierra. Y fíjate qué loco lo que te comentaba en el bloque anterior en relación al Día Internacional de la Biodiversidad. Acá tengo una expresión realizada por el presidente de la Nestlé, una multinacional que tiene sede en Suiza, que dice lo siguiente: el agua debe tener un precio y ser privatizada, dijo el presidente de la firma líder en venta de agua mineral. Muchos tienen la percepción de que el agua es gratuita y por lo tanto eso hacen que en definitiva la malgasten. Te recuerdo que Nestlé es una multinacional que en el año 2011 ha tenido un nivel de ingresos cercanos a los 68.000 millones de euros. ¿Cómo no va a querer el señor presidente de la Nestlé privatizar el uso y aprovechamiento del agua, ¿no?, cuando realmente hay un negocio multimillonario a través de su procesamiento y distribución en todos los hogares a nivel mundial? Así que lamentablemente le tengo que decir al don Nestlé que nosotros estamos en un sentido contrario, tratando de aprovechar el agua de nuestro valle de la mejor manera posible, ¿sí?, para utilizarla con fines productivos, para cubrir las necesidades de todos los transerranos, siempre con el objetivo de difundir prácticas de manejo relacionadas con la captación, la distribución y sobre todo el aprovechamiento de este recurso vital, ¿sí?, para el planeta Tierra, para lograr una máxima eficiencia en su utilización cuando decidimos transformarla en diferentes alimentos que van a llegar a nuestras mesas de distintas maneras, ¿no?, en forma de leche, de carne, de las distintas verduras y frutas, y obviamente evitando su contaminación, evitando la utilización de productos químicos, ¿sí?, que en definitiva van a quedar residuos tóxicos en nuestros alimentos y van a producir distintos tipos de enfermedades silenciosas que en definitiva nos van matando en forma paulatina, como lo ha demostrado un estudio científico desarrollado y auspiciado por el Ministerio de Salud de la Nación, que confirma fehacientemente la relación entre las fumigaciones y el cáncer, ¿sí? Así que esto ya está trascendiendo la escala, digamos, la órbita oficial a través de estos estudios donde han involucrado a distintos poblados del norte argentino, más precisamente de la provincia hermana del Chaco, donde existen distintas poblaciones que están rodeadas por los diferentes cultivos transgénicos, básicamente soja y maíces, donde ha crecido en forma considerable la incidencia de distintos tipos de enfermedades, como el caso del cáncer, ¿sí? Evidentemente es algo que tenemos que tratar de contrarrestar. Por eso, a través de nuestro programa Tierra Fértil, incentivamos la producción orgánica, la agroecología, la biodinámica. Por ejemplo, hay una expresión muy interesante que quisiera compartir contigo. Sí la encuentro, dame unos minutitos, por favor, expresado por la compañera Alejandra Gómez, que integra la Red de Salud Popular denominada Ramón Carrillo, de la provincia del Chaco, que manifestó lo siguiente: se sigue priorizando la productividad y el rendimiento de los agronegocios sin tener en cuenta los altísimos costos sociales y ambientales, ni la salud y la vida. No se cumplen las leyes y el Estado sigue ausente en materia ambiental. Debe quedar claro que junto al avance de la frontera agrícola avanza el desmonte y las enfermedades en la población. Estos dichos, que están relacionados con los pueblos fumigados en el norte argentino, también lamentablemente nos toca de cerca, ojo al piojo, en el valle de Tras la Sierra, más precisamente en la zona netamente productiva que está asociada con la zona de regadío de nuestro valle, con epicentro en Villa Dolores y todo el cinturón hortícola, ¿no? Villa Sarmiento, San Pedro, San José, por allá tenemos a Los Cerrillos, ¿sí? Evidentemente se tratan de todos pueblos fumigados, principalmente por el desarrollo de distintas especies hortícolas, y cuyo principal cultivo es la papa, donde se utiliza una importante cantidad de fertilizantes artificiales y de agrotóxicos que en definitiva terminan con la vida del suelo, contaminando las napas de aguas, y donde también algunos médicos ya están expresando que se está incrementando en forma considerable el desarrollo de distintos tipos de enfermedades que padecen, ya sea las personas que trabajan directamente en las chacras, como también de los consumidores que tienen acceso a estos alimentos relativamente contaminados. Vamos a pasar a una nueva pausa musical, señor operador, y ya en el siguiente bloque vamos a abrir el segundo micrófono de nuestro estudio radial, porque hoy tenemos un entrevistado de lujo, un representante de la agricultura familiar del Valle de Tras la Sierra, que se dedica a la producción artesanal de leche vacuna, pero a su vez tiene la particularidad de no vender este noble producto a una usina láctea tradicional, sino que le agrega valor transformándolo básicamente en diferentes tipos de quesos, frescos o madurados. Pero el señor agricultor familiar, no contento con eso, dio un pasito más hacia adelante, porque decidió venderlos en forma directa, aprovechando las bondades que nos ofrecen las distintas ferias francas que se desarrollan en el Valle de Tras la Sierra. Para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una farra, milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción: aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito está están llenos de milico con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Y se forman un merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito están llenos de milicos y el milico cantor les entona esta canción. Cuando pasa el presidente, los milicos ya no son gente. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Cuando cantes pa' los milicos, no te olvides que no son ricos. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Se aproximan las fiestas patrias, ¿eh? Acordate que este sábado estarían celebrando en distintas localidades de nuestra zona la Revolución de Mayo, realizada el 25 de mayo de 1810, y acompañado a estas bajas temperaturas está especial para comer un rico plato de locro, si no tenés la posibilidad de elaborarlo en forma casera, ten en cuenta que la escuela primaria de Los Molles, Ricardo Guiraldes, va a preparar una gran locrada este domingo 26 de mayo a partir de las 13 horas. Te invitamos a acercarte hasta la escuela primaria de Los Molles, una escuelita rural preciosa, ubicada a unos 2-3 kilómetros del casco urbano de Villa de las Rosas hacia las sierras, donde justamente los directivos de esta escuela primaria están organizando una gran locrada para festejar la Revolución de Mayo. El valor de la porción de locro que viene acompañada con pan y fruta es de tan solo 20 pesitos. Si no te convence mucho el locro, porque a lo mejor hay personas que prefieren otro tipo de menú, ten en cuenta que también va a estar funcionando una cantina donde se van a producir choripanes y platos dulces para la merienda transerrana. ¡Qué linda propuesta nos está realizando la escuela primaria de Los Molles! Y te invito, a su vez, a participar de la primer reunión organizativa, ya pensando en el quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales, que se va a llevar a cabo este año en la escuela agrotécnica ubicada en el pueblo rural de Los Hornillos, siempre en el mes de agosto, mes de la Pachamama. En los próximos programas te vamos a dar información más precisa sobre el día, el horario de inicio y la programación, que a partir de mañana vamos a comenzar a planificar. Y por supuesto que invito a todos los oyentes que tengan ganas de sumarse, acercar sus voces, sus propuestas, sugerencias, recomendaciones, para ir planificando entre todos, ¿sí?, la quinta edición, ¿eh? Porque te recuerdo que arrancamos en agosto del 2009 y esto evidentemente ya no tiene marcha atrás, porque consideramos que es una experiencia sumamente interesante, ¿sí? Y evidentemente se trata de una jornada agroecológica sumamente espectacular, porque invitamos a todos los agricultores transserranos a intercambiar solidariamente las semillas orgánicas que no han sido modificadas genéticamente y también a intercambiar nuestros saberes ancestrales para rescatar las culturas de nuestros antepasados y evitar que se pierdan, que queden en el olvido, porque evidentemente muchas aptitudes, muchas formas de trabajar la tierra, de preparar alimentos saludables, tenemos que tratar de rescatarlos y evitar que, como te decía anteriormente, que se pierdan, que sigan pasando de generación en generación, ¿sí? Como otra alternativa más ventajosa y más saludable para todos los integrantes del Valle de Tras la Sierra. Y enganchadito con esta propuesta, vamos a dar paso a la entrevista que hemos programado para el día de hoy. Para eso hemos decidido convocar a un agricultor familiar que es vecino nuestro, forma parte del Valle de Tras la Sierra. Es el claro ejemplo de la agricultura que proponemos a través de los micrófonos de la Tierra Fértil, pequeñas chacras donde tratamos de generar nuestros propios alimentos y a su vez el excedente de la materia prima transformarlo en productos secundarios y tratar en cierta forma de comercializarlos en forma directa, de tal manera que se ven beneficiadas en definitiva ambas puntas de las cadenas agroalimentarias, tanto la producción como los consumidores responsables. Así que le damos la bienvenida a nuestro compañero Sergio Núñez, un pequeño productor lechero, donde su chacrita está ubicada cerca de los estudios de la FM Sierra, prácticamente. Esta tarde podemos ir a ordeñar, Sergio. Si yo calculo que vamos a invitar al dueño de casa, al señor operador, a quien habla, ¿sí? A ver si mañamos alguna vaquita y la ordeñamos con tu permiso, Sergio. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Muy buenos días para toda la gente de San Pedro y del Valle. Y de paso te damos una mano. Y sí, sí, vengan, que cuando quieran, se necesitan manos. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Contanos precisamente cómo hacemos para llegar a la finca El Mangrullo, a ver, con respecto al casco urbano de San Pedro. Bueno, yo estoy al oeste de la localidad de San Pedro, a 4 kilómetros de la plaza de San Pedro, yendo hacia San Vicente. Exactamente. Ahí está ubicado. ¿Hay un camino de tierra? Sí, sí, sí, pasando el cementerio, bordeando la costa del río, que llega hasta el establecimiento. Sergio, ¿y cómo está formado tu grupo familiar? Contanos, por favor. Bueno, en este momento vivo con mi madre en el campo y y ahí producimos. Después tengo gente que me ayuda también en el trabajo de todos los días, en los trabajos más pesados, limpiar aceite, hacer corrales. ¿Y la finca El Mangrullo qué cantidad de hectáreas tiene disponible? Son 24 hectáreas. 24 hectáreas, qué interesante. Y ahí también tenés la ventaja de contar con agua de riego superficial, ¿no es cierto? Sí, sí, el campo tiene varias horas de riego, lo que permite que sea más el rendimiento de... El rendimiento de lo que se produce. Exactamente. ¿No? Y lo que quería decir también es que es muy importante, ahora que hablas del tema del agua, es que habría que difundir mucho sobre los medios de comunicación y en la educación en las escuelas el tema del cuidado del agua y de no ensuciar las acequias, porque es mucha la cantidad de residuos que vienen con el agua, que ha aumentado con el tiempo, ¿no? Cada vez es más. Ah, sí, porque la acequia estaría pasando por la zona urbana. ¿También? Claro, cruzan la zona urbana y bueno, la gente tira desperdicios en las acequias que no... Claro, que pueden ser algunos residuos hogareños ni hablar aquellas personas que toman la decisión de limpiar las malezas a partir de algún agrotóxico. Así es, así es. A lo mejor vos no lo podés percibir, digamos, pero... Sí, pero está en el agua, sí, sí, así es. Y termina... después vuelve a la termina en la mesa de todos con los alimentos. Transformada, ¿no?, en forma de así, leche, así fluida, es, o de quesos. Así es. Hablando de estos productos, ¿qué tipo de productos usted elabora, Sergio? Yo elaboro distintas variedades de queso. Exactamente. Contanos un poquito, a ver. He comenzado a experimentar un poco en el tema de los quesos, que es algo que nos permite, ¿no?, crear y inventar y probando con distintas variedades, ¿no? La leche es un producto que permite transformarlo en distintas cosas. Qué noble que es la leche, Sergio. Sí, vos que tenés la posibilidad de vivenciar cada una de las etapas, ¿no?, de la producción, ya sea de la alimentación, justamente para transformar un alimento verde, me decía un productor, fíjate qué interesante, la vaca ingiere un forraje verde que en su interior lo sintetiza en otro alimento de color rojo como la sangre para que salga en forma de un producto blanquecino como la leche. Es impresionante lo que es la biología, Sergio. Sí, sí, sí, es asombroso. Y sí, sí, después a eso, bueno, tratamos de darle un valor agregado transformándolo en queso, ¿no?, para tener un producto que se puede guardar, inclusive no es como la leche fluida que hay que venderla en el día, sino que esto nos permite guardarlo y estacionarlo y tener producto durante todo el año. Exactamente, porque antiguamente los productores utilizaban las distintas estrategias de transformar la leche fluida, un alimento sumamente perecedero, en otros productos como una estrategia para la conservación de la leche. Así es, sí, sí, sí. Y justamente atravesar las épocas críticas como la que se avecinan, donde naturalmente también va disminuyendo la producción de leche por parte de los vacunos, ¿no es así? Sí, así es. El exceso de producción que uno tiene en el verano lo puede diferir para el invierno, transformándolo en queso y guardándolo para los meses más difíciles. Nosotros tenemos un sótano donde hay baja temperatura y alta humedad, ahí se estacionan los quesos y esto permite conservarlos también. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con los chacinados, ¿no? Una estrategia de diferir el consumo de los productos cárnicos y conservarlos mediante la producción de los distintos embutidos y chacinados. ¿Usted sí, también sí sabe facturar, Sergio, o no? Sí, sí, pero para el consumo propio, ¿no? No. Y de los amigos también. Aclaremos, dijo Lemo. Sergio, querido, me decías que tenías 20 y pico hectáreas. Sí, sí, así es, 24 hectáreas. Contale a los oyentes las características de la tierra, que media maula en cierta manera, ¿no? Tiene un, me decía antes, un bordo arenoso. Sí, sí, así es. La tierra en esa zona es muy arenosa, pero eso es una tierra que es muy buena para el cultivo de la alfalfa. A la alfalfa le gusta la tierra arenosa. Permeable. Claro, permite que se desarrolle el sistema radicular bien profundo y es una planta que tiene mucho desarrollo y nos permite en esta zona, por el clima, sacar varios cortes que no se puede hacer en otra zona. Prácticamente, Sergio, podemos decir que no existe tierra improductiva. No. El trabajo del hombre podemos transformarla perfectamente. Sí, sí, así. Mediante el agregado, por ejemplo, de materia orgánica, que va a permitir una mejor estructuración del suelo y a su vez mejor retención del agua, ya sea de lluvia o de riego, es posible mejorarla. Sí, sí, el campo en el que yo estoy había pasado por muchos años de agricultura y ya la tierra estaba muy agotada. La ganadería la mejora, agregando materia orgánica al suelo. Exactamente, porque una de las formas indirectas de agregar materia orgánica es la implantación de pasturas perennes, como en el caso de la alfalfa que vos mencionabas, que es un cultivo que dura varios años, bien utilizado. ¿Cuánto te dura, Sergio? Sí, unos 4 años. Sí. Si no la pastoreamos y farándola, podemos extender a 4 años. Si no, dura menos, dura 2 si uno la pastorea. Exactamente. Y a su vez, con la descomposición de las raíces o de las hojas de la alfalfa que se van cayendo, se van transformando paulatinamente en materia orgánica y, en cierta manera, va aumentando la fertilidad natural de esas tierras. Sí, así es, así es. Y a su vez, Sergio, en otros sectores que donde a lo mejor no viene bien alfalfa, estás trabajando con otras especies forrajeras más adaptadas a esos ambientes. Sí, así es. He probado hace unos años con la digitaria dianta, que han andado muy bien en los bordos arenosos y se ha arraigado y se ha extendido y ha cubierto las zonas que no eran productivas para otras pasturas, ni siquiera naturales de la zona, ¿no? Que incluso, Sergio, la digitaria no es necesario regarla, o sea... Anda bien en las peores condiciones. Si uno la riega es como que se atrasa mucho, se queda, pero donde más se desarrolla es en los bordos arenosos y sin riego. ¿Conseguiste semillas en la zona, Sergio? Sí, hice una prueba con semillas que he conseguido en el INTA, que me han dado para hacer una prueba, y luego compré semillas en un semillero de Córdoba, ¿no? Exacto. Que sembré en el resto del campo. A su vez, Sergio, la alfalfa no la está sembrando pura, la mezcla con otra especie forrajera. Sí, la mezclo con avena, que eso nos ayuda a que proteger a la planta de alfalfa de la helada, cuando la sembramos en el mes de marzo, y eso hace que también tengamos una pastura para aprovechar en los meses de invierno, que es la avena, ¿no? Antes de que esté la alfalfa. También me comentaban los productores que este recurso forrajero, como los cultivos de invierno, caso puntual de la avena, el centeno, además de protegerla de las bajas temperaturas, la protegen de los posibles daños ocasionados por los pájaros, ¿no? Sí, sí. Apenas nace la alfalfa, le dan con un caño, ¿viste? Claro, claro. La planta es muy chiquita y las palomas a veces pueden hacer daño al cultivo y la avena los protege. Exactamente. ¿Y en verano, Sergio, realizás algún tipo de siembra en particular o no? No, únicamente la alfalfa y las vacas pastan en pasturas naturales y también aprovechamos un poco también lo que es el monte nativo, ¿no? Ajá. Porque, bueno, nos ofrece la posibilidad... ¿O? No. Lo conservamos y lo aprovechamos. Ah, me parece... Hay que conservar el monte nativo. Muy bien, Sergio, querido. Claro, porque de repente si tenemos un bosque nativo que lo clausuramos, impedimos el ingreso de animales durante cierta época del año... Se genera un pastizal impresionante, ¿no? Sí, no solo el pastizal, sino que el vacuno aprovecha los frutos, o sea, en distintas épocas del año. Claro. La algarroba, por ejemplo, la algarroba la aprovecha en el mes de enero, cuando cae la semilla. Una fuente de proteica impresionante. Sí, se ponen muy, muy lindos los animales. Y en lo peor del invierno, ya cuando las pasturas ya cuando ha pasado el invierno y ya no quedan pasturas prácticamente, aprovecha mucho lo que es la algarroba de la tusca, la vaca, y con eso se mantiene en buen estado hasta la llegada de las lluvias y las nuevas pasturas. Qué interesante lo que estás comentando, Sergio, realmente muy piola, muy valioso para todos los oyentes, que en definitiva vos estás realizando un manejo sustentable, tanto del bosque nativo como de la zona productiva, de la chacra, digamos, donde estás cultivando especies perennes, forrajeras, para cubrir tus necesidades a lo largo del año. Y de repente también la alfalfa genera un excedente, me imagino, en primavera y verano, para la producción de distintos tipos de reservas forrajeras. Sí, hacemos reservas mediante el enfardado de la alfalfa, y también alimentamos a los terneros y a las futuras terneras, que van a ser las futuras vacas que van a entrar en producción, las alimentamos a corral con los fardos que producimos en el verano. Y de paso tenemos esa reserva para las vacas en producción. Claro. Y además, Sergio, ¿estás suplementando los animales con algún tipo de concentrado? La suplemento con maíz, con una ración de unos 5 kilos de afrecho de maíz por ordeña. Exactamente. Y contanos un poquito cómo está formado hoy el rodeo lechero, qué cantidad de vacas tenés en producción. En este momento el plantel total es de 20 vacas, holando, y en ordeña en este momento ya se están secando prácticamente en esta época del año, con lo cual baja la producción porque ya las vacas tienen una preñez avanzada. Y en este momento estamos ordeñando solo 10 vacas. Se ordeñan todas las que están en producción. Hasta el último momento, hasta que la vaca se seca. Exactamente. Y las apariciones comienzan ahora en el mes de julio, entonces ahí se empieza de nuevo el ciclo. ¿Y cómo estás criando ese futuro ternero, Sergio, que van a ser a partir de julio? ¿Al pie de la madre? Sí, los terneros tratamos de no ser un tambo, pero no un tambo intensivo, sino donde el ternero está al pie de la madre hasta que la vaca se seca, se encierra durante la noche... y al otro día se ordeña la vaca y luego se larga al ternero, que se le deja un cuarto generalmente de la vaca para la alimentación del ternero. Exactamente. En definitiva, vos estarías haciendo un ordeño diario. Un solo ordeño. Y dejás un remanente de leche que va a ser destinado para la alimentación de la cría. Para la alimentación de la cría. Muy bueno, muy interesante. Entonces, de esa forma se cría

de una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy, de una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy, de una bailanta con acordeón, até la luna. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Anda preparando la Tierra para recibir durante la próxima semana las semillas de las distintas especies de hortalizas, porque te recuerdo que estaré arrancando a partir del domingo próximo y durante los 14 días posteriores un periodo favorable para efectuar la siembra. Y obviamente, de acuerdo a la época del año, te recomendaría armar una pequeña estructura para la construcción de un túnel de polietileno. Por ejemplo, podés reutilizar barras de hierro de construcción del 8 para la construcción de unos arcos, ¿sí? De tal manera que van a permitir soportar el peso de un plástico transparente, y de esa forma vas a construir un túnel que va a proteger todas las especies hortícolas que siembres a partir de la semana que viene, dándole mejores condiciones de temperatura, preservando sobre todo la humedad, evitando la incidencia negativa de los vientos fríos del sector sur, ¿eh? Y obviamente otra estrategia consiste en el armado de un acolchado orgánico mediante el reciclado de residuos vegetales, pasto seco, cubriendo toda la superficie del suelo entre las plantas cultivadas en la medida que vayan naciendo, haciendo una capita de unos 3 a 5 centímetros, de tal forma que van a mejorar las condiciones de temperatura, van a impedir, en cierta manera, el desarrollo también de las distintas malezas que pueden competir, ya sea por el espacio aéreo, ya sea por el consumo de agua o de los distintos nutrientes que le proporcionemos mediante el agregado de los diferentes abonos orgánicos. Y me olvidé comentarle la frase de la tierra fértil, que debería haberlo dicho hace aproximadamente una hora atrás, cuando arrancó el programa, pero quiero aprovechar este momentito para compartirla con todos ustedes. Y dice así la frase del día: deja ir a las personas que ya cumplieron su misión en tu vida. Otras llegarán para brindarte otros aprendizajes. Y te recuerdo que hoy nos está acompañando en los estudios de la 107.9 un agricultor familiar que tiene su chacra, denominada El Mangrullo, a unos 4 kilómetros hacia el oeste de nuestra radio. Prácticamente estamos acá a la vuelta de la esquina. Sergio, gracias por destinarnos parte de tu valioso tiempo para compartir con todos los oyentes de nuestro programa tu hermosa experiencia dedicado al trabajo de la tierra, dedicado a la crianza de vacas lecheras, ¿sí? Dedicados al procesamiento de la leche para justamente transformarla en distintos productos lácteos. Básicamente, ¿estás haciendo queso o también otros derivados, Sergio, de la leche? En este momento estamos elaborando solamente quesos, distintas variedades de quesos. Uh-huh. Perfecto. Te comentaba en el bloque anterior, la parte sanitaria no es tan complicada, Sergio. El ambiente es bastante benévolo. que hace que tengamos poca incidencia de distintos tipos de parásitos, problemas podales, ¿no es así? Sí, sí, el clima seco es muy beneficioso para la hacienda, ¿no? En cuanto a la sanidad. Exacto. Otro de los problemas sanitarios relacionados con el ganado lechero está vinculado con la inflamación de las tetas de la vaca, ¿no? Denominado normalmente la mastitis. ¿Tenés alguna incidencia? Solo en los años muy húmedos, con muchas lluvias, es cuando más tenemos incidencia de mastitis. Pero generalmente es muy muy baja la incidencia de mastitis en las vacas lecheras, ¿no? Exactamente. Para ello, Sergio, se pueden implementar algunas medidas preventivas, ¿sí? Como vos comentabas, tener en cuenta la limpieza de los corrales, porque justamente son microbios que están en los lugares húmedos, donde se acumula barro, bosta de los animales, y si en esos lugares luego se echa el animal, bueno, ingresan a través del orificio que tienen los pezones. Así es, y también la higiene de la ubre en el momento del ordeñe, ¿no? También hace que ayuda a prevenir un poco también la mastitis, ¿no? Y la limpieza de los corrales, como decís. Tal cual. Sergio, ¿y estás ordeñando en forma manual o mecánica? Estoy ordeñando en forma manual, pero ya estamos terminando terminando la sala de ordeñe, donde vamos a instalar la ordeñadora, y ya por la cantidad de litros de leche vamos a necesitar utilizar la ordeñadora. Claro, para agilizar esa tarea, ¿no es cierto? Que sea, por un lado, más higiénica, y por otra parte implica un menor esfuerzo para todos ustedes que están al pie de las vacas, y también vas a ahorrar tiempo laboral, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, hay que hacer rendir el tiempo, ¿no? Para que nos quede más tiempo para dedicar a la elaboración de los quesos. Exactamente. ¿Y la parte de servicio, Sergio, cómo estás manejando? Bueno, el servicio es natural y no estacionamos los servicios, porque prefiero el servicio natural, que las vacas paran en la época del año donde es mayor la venta, ¿no? Que es en la temporada de verano. Las pariciones empiezan en julio y se mantienen hasta el mes más o menos de noviembre. Entonces coincide con la época de mayor venta de quesos, ¿no? Que es la época que viene el turismo a nuestra zona, y en la época que hay menos venta, que es en el invierno, aprovechamos para descansar un poco cuando las vacas ya se secan. Está muy buena esa estrategia, Sergio. Pero usted es un típico burgués, especulador. No, pero aparte sí que fíjate que piola, que vos estás siguiendo en cierta forma los ritmos de la naturaleza. Así es, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, así es. Cuando tenemos el periodo invernal, donde merma la producción de forraje, y bueno, que las vacas pasen ese periodo de tiempo como animales secos, a su vez descansan y se van a recuperar para la futura lactancia. Así es. Al igual que el lechero, sí, sí. Al igual que todos los seres vivos necesitan invernar. Lo mismo me decía una señora que tiene un criadero de gallinas ponedoras, y que le comentaba a otra persona: no, yo durante el invierno no trato de poner una fuente de energía, ¿sí?, para respetar las 14 horas de luz y mantener la postura de la gallina. No, la gallina también tiene derecho a descansar, pobrecita. Sí. Me parece totalmente. Sí, totalmente. De todas formas, a lo mejor desde el punto de vista financiero, vos tenés la ventaja que estás generando un producto que lo estás haciendo hoy y podés diferir la comercialización durante los próximos meses. Es una claro, y no solo eso, sino que aprovechamos en los meses que hay menor producción de leche, es cuando vendemos los terneros machos. Entonces ahí tenemos un ingreso en los meses en que hay menor ingreso por la producción de leche, ¿no? Por la baja producción de leche. Muy interesante, producción de carne en aquellas épocas de bajante de producción de leche. Y vayamos a la parte de elaboración, Sergio. ¿Cómo aprendiste este arte relacionado con la transformación de la leche fluida en un producto tan noble como los distintos tipos de quesos? ¿Hiciste algún curso? ¿Te enseñó algún productor colega? Contanos un poquito. Bueno, yo soy técnico agropecuario. Aprendí mientras estudiaba en la sociedad rural en Buenos Aires, y luego lo comencé a aplicar acá en el campo, acá en San Pedro. Y bueno, al empezar a elaborar nos encontramos con un montón de problemas. No es tan fácil, por más que uno lo haya estudiado y lo haya visto, al ponerlo en práctica, ¿no? ¿Habrás tirado algunos kilos de queso también? Hemos tirado unos cuantos litros de leche. A los kilos de queso. A todos nos ha pasado, Sergio. Entonces, bueno, hemos encontrado con diversos problemas, a veces los quesos se rajan o distintos tipos de problemas que hay que ir solucionando, y bueno, y con la práctica ya hace varios años que estoy elaborando quesos, así que ya hemos solucionado varias cosas. Ya. ¡Qué bueno! Y hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Y en una primera etapa, Sergio, vos te planteaste tratar de cubrir tus propias necesidades, o ya directamente pensaste como un, digamos, un emprendimiento productivo para comercializarlo en la zona. Sí, pero empecé, realmente empecé con... A escala, muy pequeña escala, solo tenía el campo, entonces empecé solo con una vaca y haciendo reparto de leche. Claro. De la producción de esa sola vaca. De ahí fuimos creciendo y llegó un momento que hubo que transformar esa producción, ese excedente de producción, en queso. Ya. Y bueno, ahí empezamos ya a hacerlo en otra escala y a ir adaptando las instalaciones al crecimiento de la producción, ¿no? Y para la elaboración de los quesos, ¿qué tipo de materiales o utensilios estaba utilizando? ¿Una olla, una tina? Bueno, se estaba elaborando en una olla, ahora ya compró una tina de 400 litros, de capacidad 400 litros, que se calienta a vapor con una caldera y se refrigera después con agua fría. Los moldes de acero inoxidable y las piletas donde se sala el queso, en salmuera. Exactamente. ¿Y estarías elaborando diariamente o con qué frecuencia? Sí, diariamente elaboramos. La producción del día se elabora en el día. Ah, buenísimo. Contale, para que tenga una idea, el oyente que no está muy familiarizado con la producción de leche, ¿cuál es la rutina diaria de trabajo que vos tendrías? ¿A qué hora te levantás? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Y a qué hora te acostás? Obviamente compartiendo lo que se puede, Sergio, por favor, te lo pido, no me vengas con cosas raras, Bueno, contaremos solo lo que se pueda contar. el ordeñe también lo realizo según la época del año, ¿no? En los meses de verano ordeñamos muy temprano a la mañana, cuando el día todavía está fresco. Y en invierno ya ordeñamos más cerca del mediodía, porque como la producción la elaboramos nosotros, no tenemos necesidad de cumplir tampoco un horario muy riguroso. Exacto. La leche, una vez que se ordeña, es filtrada en el momento del ordeñe y luego pasteurizada. Así eliminamos se puede elaborar con leche cruda, pero nosotros pasteurizamos para tener una mayor seguridad en la higiene, ¿no?, de la leche. Perfecto. Así eliminamos un rango de bacterias que son las que no resisten las temperaturas de la pasteurización, ¿no? Y quedan otro cierto grupo de bacterias que son los que dan el sabor al queso en el estacionamiento. Buenísimo. Entonces después se elabora el queso, lleva su buen tiempo también según la variedad de queso que vayamos a elaborar. Pero aproximadamente desde que vos arrancás la pasteurización hasta que la cuajada termina en los moldes y va a la prensa, ¿Qué tiempo transcurre aproximadamente? Y aproximadamente unas 2 o 3 horas. Claro, exactamente. Sí. ¿Y luego hay que hacer otras tareas en la chacra? Sí, siempre hay que hacer tareas. No solo está ocuparse de las vacas, del ordeñe, sino también de la alimentación de los terneros, del cuidado y el regado de las pasturas. El día se ocupa completo, claro, de sol claro, a sol. Y hoy, Sergio, ¿qué tipo de quesos estás elaborando? Estoy elaborando un queso semiduro, de pasta semidura, natural, no agregamos fermentos, sino solo los fermentos naturales de la leche. Después estamos elaborando quesos saborizados con distintas especias, como ser orégano, albahaca, ají molido, con aceitunas, con provenzal. Unos quesos que hacemos madurados en vino Malbec también. ¡Epa! Interesante. Los quesos. Y también he visto que le agregas productos secos, frutos secos. ¿Vamos? También queso con nueces, variante. La nuez combina muy bien, nueces de acá de la zona, ¿no? Andan muy bien los nogales, también compramos nueces acá en la zona y lo agregamos al queso y queda muy, muy rico. Perfecto. Y a su vez elaborar un tipo de queso de masa hilada, ¿no es así, Sergio? Sí, estamos elaborando un queso de pasta hilada, similar a la mozzarella, ¿no? Que se elabora con un grado de mayor acidez de la masa del queso. La misma masa del queso se deja acidificar y luego se hila con alta temperatura, se trabaja, se estira como si fuera una tela, se vuelve a plegar y eso hace que se permita trenzar y elaboramos una trenza de queso. Perfecto. ¿Ahí te ayudas con algún tipo de batidora o cómo lo haces? No, no, es todo manual con cucharones de madera, ¿no? Porque se trabaja a una temperatura de 80 grados, esa cuajada se sumerge a 80 grados en agua a 80 grados. Para lograr esa elasticidad. Sí, sí, para lograr esa elasticidad, sí. Y bueno, es un queso muy rico que permite que lo puedas derretir igual que la mozzarella. Es parecido también al quesillo que se elabora en el norte, ¿no?, de nuestro país. Y para eso, ¿qué tipo de instalaciones dispones en la chacra? El Mangrullo, ¿sí?, ubicado en San Pedro, le recuerdo a los oyentes, para la etapa de maduración, que también es fundamental, porque de repente, a lo mejor, Sergio, vos haces bien todos los deberes, la alimentación de las vacas lecheras, la extracción de la leche para evitar el desarrollo de distintos tipos de enfermedades como la mastitis, la pasteurización, pero fracasás en la etapa final, la conservación, el estacionamiento. ¿Qué condiciones deberíamos darle a estos quesos y qué tipo de instalaciones estarías utilizando? Claro, el queso, la etapa principal, una de las etapas principales en el sabor del queso es el estacionamiento. Para eso tenemos un sótano que está bajo tierra, con estantes de hormigón, y allí se estaciona el queso. Ahí tenemos alta humedad y bajas temperaturas, porque el clima de nuestro lugar no es bueno para estacionar quesos si lo hacemos en la superficie. Por eso necesitamos las bajas temperaturas y la humedad que de un lugar bajo tierra, ¿no? Y, por ejemplo, ¿pudiste registrar las temperaturas que se dan en ese ambiente durante el verano, Sergio? Sí, aproximadamente unos 21 grados y un 75-80% de humedad. ¿Que una pieza sobre el nivel del suelo estaría...? Sí, sí, es imposible, y entonces los quesos se tornan ácidos y tenemos altas temperaturas y no es bueno para el queso. Qué bueno, no, realmente las condiciones que se logran en ese ambiente son fabulosas, ¿no? Para conservar todo tipo de alimentos. Sí, así es, sí. Como un rico salame casero, vinos, aceite de olivas, y se me está haciendo agua la boca. Bueno, escúcheme, Sergio, por favor, no me lleve por estos caminos. Estamos con la etapa de elaboración. Ah, exactamente. Y en el caso del cuajo, por ejemplo, estás tratando de conseguirlo de producción propia, lo compras en los comercios, ¿cómo te está manejando? Tradicionalmente se usa el cuajo de cabrito, ¿no?, que se sumerge en suero y eso hace que se acidifique y se usa ese tipo de cuajo. Nosotros ya desde que empezamos a pasteurizar la leche utilizamos el cuajo industrial, que es el mismo cuajo vacuno, pero que lo compramos en bidones ya... Que es más fácil para... Sí, y bueno, y tenemos otro tipo, al pasteurizar la leche no podemos usar un cuajo natural, ¿no? Exactamente. Este es natural también, pero bien industrializado y ya controlado. Y por supuesto, Sergio, que la etapa de maduración varía de acuerdo al tipo de queso. No es lo mismo el de pasta hilada que los madurados tipo semiduro, ¿no es cierto? La maduración del queso también va de acuerdo al tamaño de la pieza de queso que queramos madurar, ¿no? Unos quesos más chicos de medio kilo llevan unos 20 días de maduración, mientras que un queso de un kilo y medio puede llevar 2 o 3 meses de maduración. Y los quesos de pasta hilada están listos para el consumo en el mismo momento de la elaboración. Exactamente. Muy bien, Sergio. Estamos terminando la etapa intermedia, la transformación de la materia prima en distintos productos secundarios. Básicamente estamos hablando de la elaboración de diferentes productos de quesos que tienen distintas metodologías de procesamiento, diferentes tiempos de estacionamiento, y nos estaría faltando el último eslabón de esta cadena agroalimentaria relacionada con la comercialización de los productos lácteos. Pero esto lo vamos a tratar en el próximo bloque. Sí, ahora te invito a seguir escuchando esta hermosa música que nos propone don Alfredo Zitarrosa. Duerme, duerme, negrito, mamá está en el campo, negrito. Para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y zas, le come la patita, chacapumba, chacapumba, chacapumba. Trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y no le paga, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, va de luto, sí, no le pagan, sí, va tosiendo, sí, trabajando, sí, duramente, sí. Comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Continuamos en la tierra fértil. Por las dudas, si te enganchaste en este momento, te cuento que estamos transmitiendo en directo de los estudios de FM Sierras. La frecuencia, agendalo por favor y comentáselo a algún amigo y enemigo, 107.9, ¿sí? La misma frecuencia que tienen nuestros amigos de la zona de Mina Clavero, Radio Tincu, otra radio comunitaria que aprovechamos para mandarles un caluroso saludo. Y donde nos comentaba Carlos Stancic, se están estableciendo lazos fraternales para encarar proyectos comunicacionales y comunitarios, ¿eh? Tratar de intercambiar programaciones. Es muy probable que a corto plazo nuestro programa Tierra Fértil pueda ser reproducido por la Tingu, de tal forma que se va ampliando la zona de influencia y cada vez son más los hogares donde podemos intercambiar ideas, conocimientos y ayudarnos entre todos a construir este proyecto comunitario relacionado con el desarrollo de un valle agroecológico donde podamos generar todos los alimentos que demanda nuestras comunidades transerranas de manera totalmente amigable con los recursos naturales, sin el envenenamiento de la tierra, sin la contaminación de los cursos de agua, respetando la flora autóctona, utilizando de manera responsable el agua para destinarla a la producción de nuestros alimentos. Y en relación a los agrotóxicos, tengo una noticia muy interesante y fresquita, relacionada con la prohibición en los países que integran la Unión Europea de todos aquellos agrotóxicos que afectan la vida de las abejas, ¿sí? Porque directamente existe una importante batería de productos químicos que estaban comprometiendo seriamente el desarrollo de la apicultura. Y tengamos en cuenta que las abejas, como otra importante cantidad de insectos, tienen un rol fundamental en el proceso de la fecundación cruzada, en los procesos relacionados con la polinización. En definitiva, tienen un rol fundamental en la generación de nuestros propios alimentos, ¿sí? Y estaban registrando durante los últimos años, los de diferentes países que integran la Unión Europea, una incidencia negativa en cuanto a la población de este insecto benéfico para la producción sustentable de los alimentos, en definitiva, para el sostenimiento de la vida en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Y lograron, ¿sí?, hace escasas horas, ya a nivel oficial, que se elimine la producción y comercialización de un grupo de insecticidas denominados neonicotinoides, ¿sí?, que afectan el sistema nervioso central de los insectos y tienen supuestamente una menor toxicidad en los mamíferos. Uno de los integrantes de los productos químicos de esta gran familia de los neonicotinoides corresponde al imidacloprid, muy utilizado para fumigar directamente el suelo, para hacer tratamientos a las semillas, para curar madera. También se utiliza en tratamientos foliares para los distintos cultivos de cereales, oleaginosas, ¿sí?, y también cultivos hortícolas, como el caso de la batata. En definitiva, una sabia decisión que han tomado los gobiernos que integran la Unión Europea y que han tenido que enfrentar a las grandes corporaciones que generan estos agrotóxicos, nada más y nada menos que la Bayer, que está radicada en Alemania, más precisamente en Colonia, ¿sí?, pero con el poder ciudadano, ¿sí?, el apoyo de un grupo de científicos y, bueno, en definitiva, el apoyo de los políticos que han visto que estaba avanzando este mal sobre toda la sociedad europea, han tomado la sabia decisión de eliminar estos productos agrotóxicos, insisto, de la familia de los neonicotinoides, ¿sí?, que afectaban la salud de los insectos, como en el caso específico de las abejas. Así que felicitaciones a la Comunidad Europea por esta decisión tomada. Y te recuerdo que contamos con la grata presencia de un pequeño chacarero transerrano, integrante de una hermosa familia rural. Estamos con la grata presencia de Sergio Núñez, productor de leche vacuna. Y ya pasamos por todas las etapas, Sergio: producción de leche, elaboración de quesos y la gran pregunta del millón: ¿qué estás realizando con los quesos una vez que lograste el adecuado proceso de estacionamiento? ¿Tratás de venderlo a nivel local, directamente de la chacra? ¿Te acercás por distintos medios a los pueblos vecinos? ¿Formás parte de alguna de las ferias francas de la zona? Así es, los productos, los quesos los comercializamos en las ferias de la zona, de esa manera llegamos directamente al público, a la gente, y también nos han surgido numerosos negocios como para vender a comercios a partir de que nos conocen por medio de las ferias, ¿no? La gente que viene de otros lugares de la provincia. ¿Qué opinión te merece, Sergio, la feria como espacio? ¿Te sentís cómodo, agradable? Obviamente, uno de los principales objetivos es exponer todos tus productos sobre una mesa, pero esa interacción con los consumidores... Sí, sí, eso es lo más importante, porque es muy grato recibir las preguntas de la gente, explicarle cómo están elaborados los productos, y que esas personas sepan en la forma en que se elaboran los productos que consumen, ¿no? Eso es muy importante. Exactamente. Y además de ofrecer los productos terminados, tuviste una sabia decisión, ¿no?, de ofrecer otra alternativa en la feria. Contanos, por favor. Sí, sí, también hacemos provoletas, o sea, las rodajas de queso asado, para que la gente lo pueda comer en el momento, ¿no? Por Dios, te lo pido. A ver, contanos cómo está formado esa provoleta. Es un queso de pasta hilada que sí. Se puede asar tanto a la parrilla como en un disco lo podemos asar, y lo ponemos en un pan con una rodaja de tomate, aceite de oliva también de la zona y orégano. No es un queso que usted consigue en el supermercado, me imagino. No, esto está elaborado desde la vaca, desde el pasto nace. ¡Qué grande! No, por supuesto, porque lamentablemente también aparecen los revendedores en la feria, ¿no? Que no era el espíritu original, ¿no? Claro, no, el espíritu de la feria es que los productores puedan llevar a la gente directamente el producto que elaboran, ¿no? Por eso mismo que te contaba de que uno explica cómo está hecho y la gente sabe qué es lo que está consumiendo, ¿no? Completamente natural y orgánico. Perfecto. Y aparte me parece extraordinario, Sergio, porque también seguramente los consumidores te pueden aportar sugerencias, recomendaciones en cuanto a elaborar ciertos tipos de queso, me imagino, ¿no? También. He incursionado en nuevas variedades de quesos a pedido de la misma gente, ¿no? Ahora estamos haciendo un queso que se elabora en el sur de Italia, que se llama burrata, que es una especie de bolsa de queso hilado que se rellena con las mismas hebras de queso hilado y crema. Uy, por Dios, todo daño, me imagino, ¿no? Sí, baja sí, calorías. Especial para esta época de invierno. Vamos, sí. Por eso los hemos empezado a hacer a pedido de la gente, ¿no? Que nos pide esas variedades, entonces empezamos a probar con esas variedades. Eso es lo increíble de la feria, lo que hemos descubierto, ¿eh? No se trata simplemente de un lugar donde hay circulación de dinero, sino que de todos esos saberes, intercambio muy interesante que nos enriquece, ¿no?, a ambas partes. Sí, así es, sí. Sergio, y específicamente, ¿dónde te podemos encontrar? Porque evidentemente, para por lo menos saborearlo, a ver si realmente es real lo que nos estás comentando. ¿Dónde podemos adquirir tus productos? Bueno, usted, César, ya lo está saboreando en este momento. En la mesa de trabajo. En la mesa de trabajo. Acompañado con buen vino. Así es. No, pero digamos para el resto el resto de la gente, o si se llegan en este momento por la radio. No. Y si no, en la feria de Villa de las Rosas nos pueden encontrar los días sábados. Exacto. Desde muy temprano a la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde, allí estamos, se pueden acercar por el puesto a probar los quesos y a dar su opinión también o sus críticas. Buenísimo. Y otra cosita que quisiera compartir con todos los docentes es que se viene implementando ya desde hace varios meses atrás una certificación cruzada que consiste en un control interno entre los mismos productores y elaboradores de alimentos para, en cierta manera, corroborar el origen, la calidad de los productos que se ofrecen semanalmente en la plaza de, no solamente de Villa La Rosa, sino de otros pueblos vecinos como la Feria de Lullaba, que funciona los días domingos, y otras ferias del Valle de Terlasierra. Así que, Sergio, se me acabó el tiempo. Eternamente agradecido por haber compartido todos tus saberes con todos los oyentes de la Tierra Fértil. Bueno, muchas gracias a vos, César, por permitirme llegar a todos los oyentes de FM Sierras y contarle la experiencia. Muy amable, y seguramente vamos a tener la oportunidad de visitar también tu propia chacra para darte una mano, sobre todo en la etapa de degustación de los quesos. ¿Cómo no? Los esperamos. Gracias, Sergio. Bueno, de esta manera, estimados oyentes, nos estamos despidiendo, gracias por su compañía, gracias al señor operador, y te invito a seguir enganchadito a la 107.9